Globe 2034, matrix number APP-68-A, Las Viejas de Mi Barrio, Los Cruceños, con Mariachi México del Norte. Los hombres de mi barrio no compran el papel. Al cabo que las viejas todo dan a saber, no más que pase un chisme y lo van a divulgar. Qué viejas tan chismosas que no saben callar. Ayer por la tarde un caso sucedió. Se agarraron dos viejas ahí en un callejón. Y yo como testigo luego le dije al juez, enciérrenme estas viejas y vuelven otra vez. Las viejas de mi barrio a mí no me pueden ver, pues si ellas no me quieren, ¿qué le vamos a hacer? Pues estamos mutuales y por eso ni lloro, pues yo quisiera verlas en las astas de un toro. A mí nomás me miran por la calle pasar, se dicen una a la otra, ya se va a parrandear. Pero al pobre mi cuate nomás lo ven venir, se dicen una a la otra, ya la van a seguir. Nos callamos y no hacemos calor. A las de mi barrio las tiramos a león. Mis viejas ventaneras me la van a pagar. Y aquel árbol más alto las quisiera colgar. No se enojen, señoras, les pido de favor. Esta canción que canto es puro vacilón, porque a las de mi barrio a mí no me pueden ver, pues tanto me aborrecen que me quieren morder.